Por cierto, sería aburrido pelear en este lugar tan pequeño. Mejor cámbialo por otro, tal y como lo hicieron con mi papá y Vegeta.